Llega la columna de Economía al Mañanero Informativo y del otro lado contando las inversiones que llueven y llueven con un paraguas de metal está Nico Aroma. Hola Nico, buen día, ¿cómo estás? Buen día Tato, muy bien. No tantas inversiones estoy contando, pero bueno, ahí me está mintiendo un poquito. Bueno, nos equivocamos. Estamos aprendiendo. Fue un error. Claro. Bueno, Nico, vamos a lo nuestro, tanto que tenemos. ¿Por dónde empezamos? Lo difícil. Sí, eso es lo difícil, tanto que tenemos. Como para no hablar tanto de la coyuntura, digamos, hoy día, digo, lo que pasa que se repite semana a semana, lamentablemente, y no son justamente buenas noticias, vamos a hablar un poco del tema del costo del dinero. Como veníamos hablando, Tato, qué es lo que es el costo del dinero y qué es lo que es el interés, ¿no? Que la gente dice, bueno, pido un préstamo, pero me cobran mucho interés. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que es? Bueno, eso es el costo del dinero. El interés es el costo, el precio que nos hacen pagar, digamos, por usar o disponer de una cantidad de dinero durante un tiempo, ¿no? O sea que vemos que hay dos factores fundamentales en el interés. El tiempo es uno y otro es el uso del dinero. Por supuesto, dinero que no es nuestro, ¿no? Porque el dinero que nosotros, digamos, recaudamos por alguna actividad propia, no pagamos ningún tipo de interés. Estamos hablando de que el interés aparece cuando usamos o queremos usar un dinero que no es nuestro y lo pedimos prestado. Entonces ahí aparece esto que es el interés, o también se puede llamar costo del dinero, o también se ve, por ejemplo, en las tarjetas de crédito como costo financiero, ¿no? Tarjetas de crédito, tarjetas de débito, esto es el costo financiero, el interés. ¿Qué pasa con esto? ¿O qué pasa en estos momentos? Digamos, ¿en las empresas lo necesitan a pedir préstamos? Sí. ¿Por qué? Porque los créditos que toma una empresa sirven mucho para que para reparar máquinas, para comprar nueva maquinaria, para hacer nuevas inversiones, que se llaman, lo que hablabas vos recién. El tema es que la tasa, o sea, si el costo del dinero es caro o barato, tiene mucha influencia. En un momento donde el costo del dinero es caro, digamos, el precio que yo pago por tomar un préstamo me sale muy caro, no lo tomo. O si lo tomo, tengo que pagar mensualmente o anualmente, depende cómo sea el contrato, digamos, mucha carga de intereses. Entonces ahí es donde nosotros a veces compramos algo y decimos, che, a esto lo pagué en 6 meses, pero lo pagué 2 veces. Claro. O sea, pagué el capital, pero después pagué un importe también muy significativo, que es el interés. ¿Qué pasa? En este momento las tasas de interés están altas, las tasas de interés de referencia están altas. ¿Qué quiere decir? Y bueno, que si yo tengo que hacer una compra con tarjeta de crédito, tengo que tener algún cuidado. ¿Por qué? Y porque voy a pagar mucho interés. El costo es alto. Entonces yo paso la tarjeta de crédito, lo pago en 6 meses, pero me doy cuenta que en 6 meses pagué el 60% de más de lo que valía el bien que compré. En ese importe estamos en este momento con las tarjetas de crédito. Entonces se hace muy caro comprar algunas cosas. Bueno, eso en términos simplificados, el costo del dinero es fundamental para el que consume, poder financiarse a veces, y para el que produce, poder financiar su inversión, su maquinaria, etcétera, etcétera. Se me aparecen acá algunas cosas como para que, a ver, podamos ir separando la paja del trigo, como suele decirse en los dichos. Por un lado, estamos hablando del costo del dinero y entonces el dinero se empieza a transformar en mercancía en sí mismo, ¿no? Cuando hablamos del costo del dinero, como que si tuviera, aparte del valor simbólico y transaccional, tiene un valor en sí mismo per se, por él mismo. Y por otro lado, el tema del costo del dinero para unos y para otros, ¿no? Porque hablamos, bueno, del financiamiento de las empresas, pero también hablamos del financiamiento de la vida cotidiana, ¿no? Lo que le está pasando a muchos trabajadores que están sobrepasados por los intereses, han entrado en la trampa de esta de financiar y refinanciar con tarjeta de crédito y terminan pagando verdaderos absurdos, ¿no? Sí, Tato, mira, eso está bien lo que vos planteas de que el dinero, en principio y en las primeras épocas, digamos, de las transacciones mercantiles, si querés, era solo una forma de simplificar el comercio, ¿no? Porque su función principal era la de medio de pago. Uh-huh. Era para no tener que hacer un trueque, como se llama, complejo entre 5 kilos de manzana y, no sé, algún otro producto que se hace. Se establece una unidad de medida que sirve a todos los agentes para simplificar las transacciones comerciales. El tema que después, como vos bien decís, si el dinero tiene un coste es porque el dinero ya es una mercancía en sí misma. Entonces el dinero tiene otras funciones. Y una de esas funciones es que sirve como reserva de valor, ¿no? Uh-huh. Y entonces es ahí a donde empiezan a complicarse las cosas, y esta función de reserva de valor no es muy tomada en cuenta por las teorías clásicas, digamos. Uh-huh. Entonces la subestiman. Entonces cuando el dinero tiene funciones de reserva de valor, entonces produce crisis también este tema del dinero.